Here are the calls and voices of the animals of the San Diego Zoo. Wild, musical, humorous, frightening, and fascinating. Queridos amigos, llevo ya unos días contándoos cosas acerca de los animales en estas grabaciones que estoy seguro de que os van a permitir aprender algo respecto al mundo animal. On this recording, you will hear an orchestra of singing birds. Every sound in this musical composition, every note, chord, background, solo, every sound and every combination of sounds was emitted originally from the throats of birds. La música en sus diversas variedades es de capital importancia en la vida de muchas personas, entre las cuales me incluyo. Nos emociona, nos relaja, nos conmueve y nos fascina enormemente. Yo creo que el espíritu universal recae en el silencio rítmico, en los bosques, los lagos, los ríos, las maravillosas joyas de la madre naturaleza y sus sonidos como el aire o los árboles. Y no menos resulta, en mi opinión, la existencia de un nexo de unión entre la música que compone el ser humano y los sonidos que emiten los animales. Entre los recuerdos que nunca podrán borrarse de mi memoria está la silueta en el cielo azul del águila real. Incluso el silencio de la nieve y la grandeza de la tormenta. El canto constituye la primera línea de defensa. Y también es el arma ofensiva de los machos que pretenden invadir su territorio, que es justo lo que estoy haciendo yo. Y utilizando este magnetófono, le voy a disparar la primera andanada. Puchi, puchi, puchi, puchi, pam, pam, pam. Hacer música es el arte de combinar mediante las diferentes artes vocales, sonidos instrumentales y tonos, melodía, armonía y ritmo. También mediante secuencias rítmicas o imitando sonido como el de los pájaros. El canto de esta soberbia ave lira australiana se cuenta entre los más complejos de todas las aves. Constantemente añade sonidos nuevos e incorpora imitaciones de cualquier otro ruido que escuche para poner de relieve su maestría. El canto de la cucaburra. Una alarma de automóvil. Hasta una sierra mecánica. Nuestro siguiente corte musical pertenece a la famosa obra de Rossini, Apertura de Guillermo Tell. La hemos seleccionado por sus silencios. En ella escucharán cómo los pájaros siguen una serie de pausas y comienzos dentro de la estructura musical, siendo ellos mismos los que la dirigen. Los instrumentos que acompañan a la música son la trompeta inglesa, el clarinete, la flauta y el violonchelo, así como los pájaros en forma de sexteto. ¿Cómo puede convertirse un simple pío pío territorial en algo tan complejo como esto? En esta edición de Fonética Animal, por orden de aparición, Félix Rodríguez de la Fuente, David Attenborough y Virginia Belmont. Hey,